Paseo Costanera. Partiendo desde la Plaza Central, para llegar a este lugar, dirigirse hasta calle Salta y San Luis, donde comienza la avenida Humberto Canale. Y en una pendiente de 45 grados aproximadamente, y a 2 cuadras en descenso, está el acceso hacia la izquierda al Parque Cruz de los Milagros. Aquí fue uno de los principales lugares de enterramiento en donde se originó un improvisado cementerio, donde fueron sepultados innumerables víctimas de la terrible epidemia de la fiebre amarilla en el año 1871. En este lugar, por su belleza y panorama, se construye un parque en el año 1986, que lleva el nombre Cruz de los Milagros. Por las cantidades de cruces existentes en el lugar, cuyo verdadero origen muchos desconocen, hoy constituye un pequeño centro turístico donde el visitante cuenta con parrillas, proveeduría, sanitarios, lugares para acampar, juegos infantiles y, sobre todas las cosas, un panorama sin igual. Continuando el descenso por Avenida Canale, se encuentra seguidamente el balneario municipal, donde en épocas estival se ofrece distintas actividades como ser pileta flotante, guardavidas, tirolesa, muro de escalada, alquiler de kayak y espacios recreativos para toda la familia. A 100 metros adelante se encuentra el Club Náutico Caza y Pesca. Este fue creado en el año 1974 a través de una comisión, contando con una superficie de 15.000 metros cuadrados, dentro de los cuales existe rampas, 2 malacates, un murallón de defensa costera y una guardería, y disponiendo de embarcaciones con motor fuera de borda y piraguas para paseos. Se considera un lugar excepcional porque está prácticamente sobre el canal y a la vera del río Paraná. Siguiendo siempre por la avenida Humberto Canale, a unos 150 metros adelante, se ubica el lugar donde ocurrió el trágico accidente el 8 de septiembre de 1989. En este lugar se construye una plaza en homenaje y memoria a los músicos chamameceros que perdieron su vida. Ellos son Cito Segovia, Gringo Sheridan, Michelle Sheridan, Johnny Bear, Yacaré Aguirre, Chango Paniagua. En este lugar existen monumentos y placas que recuerdan a aquellos músicos, y también se ha incorporado un monumento al célebre músico bellavistense Don Rubén Miño. Es decir, que este lugar es reconocido actualmente como la Plazoleta de los Músicos. Por último, se continúa el recorrido paseando por la Plazoleta Pedro Ferré, donde está el busto del fundador de la ciudad, donde se realizan actos cívicos. Ahí mismo se puede apreciar un majestuoso mural que resume nuestra historia e idiosincrasia. Siguiendo unos metros más adelante, se llega al lugar donde antiguamente se encontraban los silos y depósitos de citricultura. Aquí se practicaba una importante actividad económica debido a que en ese entonces era el puerto de carga y descargas de productos. Allí existen muelles que son ocupados y concurridos por pescadores, como así también es un lugar de distracción para personas del lugar y visitantes. También se encuentra el monumento a Ricardo Escófano, músico bellavistense que ha tenido gran trayectoria y que aún sigue vigente. A pocos metros más adelante, contamos con un punto de encuentro llamado el Viejo Muelle. Dicho sitio ofrece los mismos servicios que el Club Náutico Caza y Pesca. Es un lugar muy concurrido por el turista, por lo atractivo del lugar. Para finalizar el recorrido por el Paseo Costanera, en la misma zona se encuentran instalados cabañas, hoteles, restaurantes, donde podrán degustar de distintas variedades de platos típicos.